Con esto nos vamos despidiendo. Esto fue la T y la M, Tobías Medrano, Matías Rapel. Para todos ustedes, gracias. Baja pa' casi te cocino. La luna llena botella de vino. Gata salvaje, yo soy tu bambino. Te gustan los magnates, pa' que te compren Valentino. Y conmigo se le dio. La vi en cuatro y le di gracias a Dios. La malla es una santa, no sé a quién salió. Tu movino la impresiona porque ya la vio. Que si quiero comerte, obvio. Pa' ver la estrella sin telescopio. Lleva tiempo cerrada y cachonda como Tokio. Yo que tu cambio de novio. A ti que te sobran las opciones. Y a mí que me sobran los condones. Yo veía tu amante las misiones. Y ese totito es creepy. Yo quiero que sea mi come. Parcerita como Karol G. Pero le gustan maleantes a los real G. Se los metí y le da play como un DVD. Ey, ey.